Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras... A destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora a la que usted esté escuchando este nuevo episodio de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Este capítulo se está transmitiendo en vivo este día 18 de diciembre de 2019, a dos meses desde el inicio del estallido social, del levantamiento popular de aquel 18 de octubre de 2019 en Chile, a lo largo y ancho de este territorio, movimiento que ha transformado y ha revolucionado los distintos aspectos no solamente de la vida política del país, sino también, hay que decirlo, de la vida política y social de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, de usted mismo, de usted misma, quien escucha esta transmisión de Palabras a Destiempo, el día y la hora que sea. Y es por eso que un gran ejemplo de este tipo de transformaciones que ocurren no solamente en la sociedad, sino también en las vidas personales y en las actividades de cada uno y cada una de nosotras, es el caso de Nina Simone, la artista del jazz, pianista, cantante, compositora, intérprete y por supuesto un personaje espectacular dentro de la historia del jazz y del arte a nivel internacional, y a quien estaremos escuchando en este capítulo número 19 de Palabras a Destiempo. Nina Simone, en esta transmisión número 19. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. Can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. Yeah. Bien, amigas y amigos, damos inicio a esta transmisión número 19 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, un programa que no solamente viene a abordar, como decíamos en el subtítulo, ¿cierto?, el jazz y la literatura, sino también a articularla en torno a las políticas y a los movimientos sociales que se van levantando a lo largo y ancho de todo el planeta. Y es por eso que a dos meses de la rebelión del 18 de octubre de 2019 en nuestro país, estamos revisando parte de la vida y obra de Nina Simone. Y no solamente revisando parte de su vida y obra, sino también revisándola a la luz de lo que son los aprendizajes, las reflexiones también que nos pueden ir quedando respecto a estas experiencias musicales, a estas experiencias de vida, ¿cierto? Porque sin duda que el propósito de este programa no es dar una revisión académica, ni mucho menos de lo que es la vida de un artista, sino más bien ir revisando estos episodios para también compartirlos como modelos, como ejemplos, como antimodelos, como formas de construir y reconstruir este podrido mundo a partir de estas experiencias vitales, ¿cierto? Es por eso que primero partimos saludando a nuestros amigos y amigas de las distintas radioemisoras que nos comparten las palabras y destiempos de este programa. Saludamos a los amigos y amigas de la radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y en toda la Patagonia, escuchándose también online por patagonialibre.org. La señal liberada también de la 103.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso, que se escucha a lo largo y ancho de toda esa hermosa bahía que está también en resistencia y que sin duda en estos momentos también hace temer al poder. Radio Extremo desde Reñaca Alto, movilizando sueños hace más de 20 años por la 96.1 FM en Reñaca Alto, Viña del Mar. Agregar que Radio Extremo de Reñaca Alto nos retransmite todos los sábados desde las 20 horas. Y también puedo escucharlo usted por radioextremo.cl en todo el planeta y quizás más allá, ¿o no? Por supuesto, a la izquierda del dial está Radio Placeres, la 87.7 FM en Viña del Mar y Valparaíso, y que se escucha también por radioplaceres.cl. Nos retransmiten en diversos horarios y distintos días de toda la semana. También la 90... Perdón, no, esta no tiene dial FM, pero sí se escucha por internet. Radio Minga desde Curaco de Vélez, el archipiélago de Chiloé, nos retransmite también a diversos horarios por la señal online de radiominga.org. Y también la página web oficial de Palabras a Destiempo, adestiemporadio.blogspot.com, que también usted puede ir siguiendo sus actualizaciones por la página de Facebook, Palabras a Destiempo, guión Experimentación Radial, o también en nuestro Instagram, palabras-a-destiempo. Y bien, nos vamos entonces a revisar lo que es este capítulo número 19 de Palabras a Destiempo. Vamos a estar compartiendo, como decíamos, parte de la vida y obra de Nina Simone, una extraordinaria cantante y pianista de jazz estadounidense, afroamericana, que su experiencia de vida tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, como también estas transformaciones revolucionarias en sociedad nos llevan a transformaciones revolucionarias a nivel personal también. Nos vamos entonces con este capítulo número 19. We'll be right back. Nacida como Eunice Kathleen Wymon en un poblado pequeño de Carolina del Norte en Estados Unidos, el 21 de febrero de 1933, a tempranísima edad, apenas con 3 años, estará acompañando en el piano a su madre durante sus prédicas en la iglesia del pueblo. Un talento musical que será destacado por la señora, por aquí tenemos el nombre, Masanovich, si no me equivoco, es el apellido de esta mujer, que comenzará a guiar los primeros pasos en el mundo del piano. Y encontrará en Eunice Kathleen Wymon, posteriormente llamada Nina Simone, un talento musical al cual guiará en una estricta tutoría de piano como una profesora que la adiestrará en la técnica de la música clásica con referentes como Bach, Chopin y Brahms. De acuerdo al propio testimonio de Eunice Kathleen, posteriormente Nina Simone, en diversas entrevistas, su principal motivación en este camino de la música clásica será convertirse y consolidarse como la primera pianista negra de música clásica en Estados Unidos, meta a la que la señora Masanovich, su tutora de piano, apoyará en como una especie de mecenas, llevándola a la escuela Juilliard, la más importante en el ámbito musical de Nueva York, para poder profundizar su talento musical. Pese a su extraordinario talento, con apenas 17 años postulando al Conservatorio Musical de Nueva York, la Escuela Juilliard de Música, Nina Simone será rechazada de manera incomprensible por el instituto, situación que solamente algunos meses después, según la propia artista, se dará cuenta que será una de las más evidentes y radicales discriminaciones raciales que sufrirá durante su primera etapa de vida y que la acompañará como un verdadero fantasma durante toda su vida. El rechazo, la pobreza y la discriminación, sumados a la vergüenza que le daba a Nina Simone contarle este fracaso profesional a su familia, decide trasladarse a Atlantic City, donde despliega su talento en el piano, esta vez no en los espacios académicos que ella pretendía con la música clásica, sino en bares y cantinas populares de esta ciudad en Estados Unidos, ganándose los pesos para vivir de la música, su principal herramienta. No solía cantar Nina Simone, no había ejercitado el canto, hasta que el dueño de uno de los bares en los cuales ella se presenta le exige acompañar sus presentaciones musicales con su voz, desafío que sortea improvisando una versión más de cantina, ¿cierto?, más de bar, para el tema I Love You Porgy, originalmente una pieza de ópera clásica, su género predilecto. Como suelen ser las leyendas épicas de los grandes y las grandes artistas, este accidente será el inicio de un camino musical que la llevará a coronarse prontamente como la suma sacerdotisa del jazz durante la década de los 50, 60 y hasta los años 80 y 90, cuando posteriormente fallecerá. Escuchamos I Love You Porgy de Nina Simone. I love you, Porgy, don't let 'em take me. Don't let 'em handle me and drive me mad. If you can keep me, wanna stay with you forever, and I'll be glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let 'em take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Escuchábamos I Love You Porgy de Nina Simone, este tema que proviene de la ópera clásica y que Nina Simone estará improvisando en su canto como una de las primeras presentaciones donde se destacará no solamente por ese piano que escuchábamos que tiene reminiscencias clarísimas en la música clásica, sino también con una voz negra, ¿cierto? Una voz que, como diría el crítico de jazz Amir Ibaraka, crítico que publica que es compilado más bien en el libro Black Music de la editorial Caja Negra el año 2013. Este crítico de jazz hablará de la necesaria lectura que tenemos que hacer de los músicos y las músicas de jazz a partir de el todo, ¿cierto? No entender desde la musicología solamente, desde la partitura o desde la música y su genialidad el jazz, sino también leerlo y comprenderlo, escucharlo en la totalidad del mundo negro, del mundo afrodescendiente. Y precisamente Amir Ibaraka será uno de los primeros críticos de jazz de raza negra, precisamente que estará escribiendo distintas columnas en revistas y diarios del género musical respecto a los músicos de los años 50 y principalmente de los 60, de la onda del free jazz en Estados Unidos. Bueno, en esta misma línea es que también podemos pensar a Nina Simone. Una cantante, una pianista que si la escuchamos con un oído, como recién señalábamos, con un oído musical solamente, con un oído que intente clasificarla, categorizarla dentro del género del jazz, sin duda que será un fracaso en la medida en que no entendamos los distintos elementos que están incorporados en esta música. Un canto muy ligado también al espiritual, a su tradición de canto en las iglesias, populares de Estados Unidos, de las comunidades afrodescendientes, y un piano que, si bien es súper clásico, también tiene ciertos desvíos, ¿cierto? Estas notas que se sostienen y se mezclan en unas fugas musicales, en unos términos de fuga que nos recuerdan a lo mejor del jazz, ¿cierto? Sin que esta propia artista haya querido considerarse dentro del género del jazz, sino más bien de la música clásica. Entonces, dentro de esto también está incluido parte de la vida de Nina Simone, que es, por ejemplo, la relación que tuvo con su marido de prácticamente toda la vida. Nos referimos a Andy Stoart, si no me equivoco, su nombre por aquí lo tenía, se me acaba de... aquí lo tengo. Andy Stroud, sí, Andy Stroud, quien la acompañará durante la mayor parte de su vida, un personaje que será parte de su éxito y su fatalidad. Éxito en términos de que la llevará también a la industria musical, le permitirá darse a conocer dentro de las discográficas de mayor reconocimiento internacional como RCA Victor, pero sin embargo esto también la llevará a un camino de autoexplotación y de explotación laboral que le terminará pasando la cuenta, junto también con una historia de violencia cruda, crudísima, que más adelante estaremos revisando y que marcará muchísimo la vida de Nina Simone. Nos vamos con otro de los grandes temas de la primera época de Nina Simone. Lo que vamos a escuchar es Wild is the Wind, de Nina Simone, en palabras a destiempo. You Estás escuchando Palabras a Destiempo. Pity. Una persona que transcriba cualquier solo de jazz o blues no tiene ninguna posibilidad de capturar lo que en efecto son los elementos más importantes de la música. La mayoría de las transcripciones de las letras de blues son igualmente frustrantes. Los gritos de Ornette Coleman son musicales. Solo una vez que se comprende la música que su actitud emocional intenta crear. Las notas significan algo, y ese algo es, más allá de sus consideraciones estilísticas, parte de la psiquis negra, tal y como esta dicta las diversas formas de la cultura de los negros. Así es como escribe en parte de su artículo del año 1963 de Amiri Baraka, artículo titulado El jazz y la crítica blanca, y donde este autor que ya mencionábamos de este excelente libro recomendadísimo, Black Music, Free Jazz y Conciencia Negra del año 1959 al 67 de la editorial Caja Negra Ediciones de Argentina, en este texto nos presenta algo que en el caso de Nina Simone puede identificarse o se le da mucha mayor importancia todavía a este prisma para poder entender su música, y que tiene que ver con esta convergencia entre arte y artista, ¿cierto? Entre la obra y su autora en este caso. Y claro, porque en el caso de Nina Simone, algo que marcó y determinó una transformación radical en su estilo musical, a diferencia de las composiciones que recién estábamos escuchando y que la que se escucha de fondo en estos momentos, podemos notar que a partir de los años 60, lo que será el movimiento por los derechos civiles, como se le conocerá en Estados Unidos, todo el movimiento social generado por las comunidades afrodescendientes, demandando la igualdad de derechos, el fin a las políticas de segregación racial, que por ejemplo determinaban lo que ya todos conocemos de manera más o menos general, diferenciación de, por ejemplo, asientos de los buses para negros y blancos, también lo mismo en el comercio, en las calles, y la violencia profunda que se vivía hacia las comunidades afrodescendientes y negras en Estados Unidos. Estos movimientos liderados por Martin Luther King, por también los Panteras Negras, etcétera, serán algo así como un despertar en la vida de Nina Simone, que marcarán un antes y un después en su estilo musical. A primer oído, podríamos decir en este caso, sonará más bien una música tal vez mucho menos sofisticada que la que recién estábamos escuchando, mucho más de protesta, mucho más cruda y directa en lo que son sus letras también, no tan relacionadas con el amor, con la sensación de soledad que acompañó las primeras letras de Nina Simone, y sin embargo no serán de peor calidad, a eso voy. La música de Nina Simone a partir de los años 60 tendrá un vuelco que girará directamente hacia lo que son las demandas sociales, hacia la protesta de las comunidades negras, y ese cambio también será un plus, un aporte, una transformación gigantesca y extraordinaria en lo que vamos a escuchar a continuación. Es el caso de la canción que revisaremos ahora, que se llama Strange Fruit, una canción que hace referencia a esas extrañas frutas. Ya lo habíamos escuchado en otros capítulos anteriores de Palabras a Destiempo, esas extrañas frutas que colgaban de los árboles y que no eran más ni menos que los cuerpos de personas de raza negra colgados de la rama de los árboles, ahorcados, ¿cierto?, por las comunidades blancas y por los supremacistas blancos y las organizaciones, los ataques del Ku Klux Klan. Escucharemos Strange Fruit de Nina Simone en Palabras a Destiempo. How we take each other's love, 7 feet. Barren, strange fruit. and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit. For the crows to pluck. The rain together, for the wind to suck, for the sun to rot, for the leaves. El 12 de junio de 1963, el activista negro Medgar Evers fue asesinado en Mississippi, Estados Unidos, de un disparo en la espalda por el supremacista y segregacionista blanco Byron de la Beckwith. Dos jurados integrados por blancos no le encontraron culpable y hubo que esperar hasta el año 1994, más de 30 años después, para que le condenaran a cadena perpetua. Solamente tres meses después, el día 15 de septiembre del 63, en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, Estados Unidos, una bomba hace estallar la iglesia baptista de la calle 16, matando a cuatro niñas afroamericanas de entre 11 y 14 años. El ataque fue evidentemente con intenciones políticas y racistas al tratarse de uno de los templos donde se fraguaban las discusiones, los debates, las ideas de la comunidad afroamericana que luchaba contra la segregación racial. Solamente estos son algunos de los ejemplos de los ataques que sufrían las comunidades afrodescendientes y negras en Estados Unidos durante los años 60, discriminación y violencia. Nina Simone no pudo soportar en su magnitud y consideró que su música debía ser un aporte más y un aporte intenso y profundo contra esta violencia que le hacía también parte de la represión y la persecución a la raza negra en Estados Unidos de los años 60. Aquí comienza la carrera musical más profundamente política e intensa de Nina Simone. Y las escuchamos en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Escucharemos Mississippi Goddam, Mississippi Maldito o Mississippi Maldición, sería la traducción de este tema de Nina Simone.

con muchos discos producidos y comenzando lo que es su periodo más político. Los 70 podríamos considerarlo como un declive en lo que es el reconocimiento de parte de una sociedad claramente conservadora, racista y que en lo que es la industria de la música, como suele ocurrir, lo único que buscaba era la rentabilidad de los discos y la explotación de esta mujer y artista del jazz. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la década de los 70 es cuando Nina Simone comienza a ser rechazada por muchas discográficas, ser rechazada también por los clubes que la invitaban generalmente a tocar, y claramente esto por lo que eran las letras de sus canciones y por una actitud también que es necesaria revisar sus condiciones, su origen. Durante estos tiempos la razón aparente por la cual se comienza a alejar Nina Simone de los escenarios son sus cambios de ánimo radicales, lo que posteriormente va a ser diagnosticado como una bipolaridad que de parte de sus propios amigos más cercanos, amigas también e incluso su propia familia le llevarán a situaciones violentas que terminarán alejándola de las posibilidades de presentar en espectáculos, ¿cierto? Peleas con los propios músicos, increpaciones hacia el público, también cambios de ánimo que la llevaban de un momento a otro a alejarse del escenario sin previo aviso. ¿Por qué decimos razones aparentes? Porque generalmente las razones que están en la superficie son las más alejadas de la raíz de los asuntos. Nina reconocerá muchos años más tarde que su marido y manager durante la mayor parte de su vida, Andy Stroud, fue quien le encaminó al éxito en la industria musical, pero que también la violentó brutalmente durante larga parte de su vida, incluyendo golpizas, agresiones psicológicas y una rutina laboral agobiante que no la dejaba descansar ni por un minuto. Situación que la motivará a alejarse del escenario y que también gatillará estos momentos de descontrol arriba de los escenarios, ¿cierto? Se mudará a Liberia, a África, para terminar posteriormente viajando por distintos lugares, pasar por Suiza y llegar finalmente a Francia en una profunda crisis psicológica que la enfrentará también a sometimientos de tipo psiquiátrico y farmacológico, ¿sí? Con esto su producción de discos descenderá radicalmente, dejará de producir discos durante los años 70 y a presentarse de manera muy esporádica. Se le verá luego en algunas cantinas y bares de distintos lugares de Francia, en África también, pero con mucho menor éxito en términos de la industria musical. Decimos éxito en este sentido, ¿cierto? Porque también tiene que ver con una historia de dolor que Nina Simone enfrentó con mucha rabia, con mucho descontento, justificadamente, ¿cierto? Producto de las condiciones de desigualdad que sufrió durante su vida. Pero esto no le llevará a alejarse de la música, sí a dejar de producir discos, más bien por una especie de boicot de las discográficas y de los clubes, pero su música seguirá sonando con una intensidad que aquí había hay un elemento que me gustaría hacer como el paralelo, ¿cierto? Nina Simone me recuerda mucho tal vez a un Rodrigo Lira en el ámbito de la literatura, un escritor que no está dentro de las categorías de los escritores tipo, en este caso de las músicas tipo, no está dentro de ninguna clasificación, de ninguna escuela en particular, porque un poco esta mezcla entre el contexto político, entre la crítica social y también la locura, entendía la locura como un desvío de la norma, como una forma de no asumir la norma social, ¿cierto? Y enfrentarla radicalmente de frentón. Esto también generará este producto excepcional, ¿cierto? Excepcional en todo su significado, en toda su acepción, fuera de cualquier regla, una excepción al espectáculo del jazz. Vamos a escuchar un tema que no solamente es bueno por sí mismo, sino que también su versión que escucharemos es la versión de su presentación musical en Suiza, en uno de los festivales de jazz más importantes, el Festival de Jazz de Montreux. Y este tema está también interrumpido, podríamos decir, con distintas expresiones, distintas comentarios que hace Nina Simone cuando ya está en una etapa de su vida enfrentándose a la medicación psiquiátrica y también a una especie como de, bueno, de locura en todos sus sentidos, ¿sí? Y no por eso despectivamente diciéndolo, sino que con toda la singularidad y la maestría, también la genialidad que puede tener esto. Escucharemos Feelings de Nina Simone. Nothing more than feelings, feelings. Nothing more than feelings, feelings of love, you know that. Okay, as a robot gets herself together and we do it and we get to the middle, where we have forgotten our feelings of love, you will help me, huh? Teardrops falling down on my face, trying to forget all my feelings of love. I mean, you know, what a shame to have to write a song like that. Feelings, I'm not making man fun of the man. I do not believe the conditions that produced a situation that demanded a song like that. Well, come on, clap, damn it, what's wrong with you? All my life I feel it. I wish I'd never seen it. It can't possibly come again. this long. I hope this feeling never comes again. Feelings like I never lost you, and feelings like I never really had you. Here in my arms, come on, let's hit the climax. Feelings. Soft. So let's please, of course, feel. Oh, I will always have my feelings. Nothing can be destroy that, 'cause I know that that is all that there is at the base. Escuchábamos Feelings de Nina Simone, este tema que estaba en su registro en vivo. Es importante mencionar eso porque es una versión, pero es que es espectacular. Yo creo que si usted la disfrutó tanto como yo, es porque efectivamente es una canción que uno debe escuchar y mirar. Ah, búsquela en YouTube, aprovechando la facilidad de internet, ¿cierto? Encontrar este registro en vivo de lo que será uno de los últimos conciertos de Nina Simone antes de ya desaparecer definitivamente de la escena musical, o tal vez uno de los más emblemáticos de su último periodo de vida. Nina Simone entonces nos ha estado acompañando durante este capítulo número 19 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. ¿Y por qué Nina Simone? ¿Por qué este especial en este capítulo número 19? Porque también hacíamos el enlace con estos dos meses que se cumplen desde el estallido social, desde la gran revuelta, el gran levantamiento popular que vive Chile a partir del 18 de octubre de 2019. Así como Nina Simone no pudo continuar escribiendo y tocando y cantando como si nada hubiera cambiado, sino todo lo contrario, generando un radical cambio en su enfoque musical, en su estilo, en su actitud, también Palabras a Destiempo ha estado en ese sentido cuestionándose todo esto que está pasando y buscando desde esta herramienta, desde este espacio, desde esta trinchera, ser también un recordatorio permanente y una herramienta en función de la revuelta social que afortunadamente vive nuestro país, ¿cierto? Afortunadamente, porque sin esto estaríamos en la misma que hemos estado durante años, ¿cierto? En aquellas marchas interminables que no tienen para nada, no hay que para nada quitarles el valor, la importancia que tienen, no digo eso ni mucho menos, ¿cierto? No lo diría ni por si acaso, sino que me refiero a la importancia de esta radical transformación en la cual la gente y nosotros y nosotras, ¿cierto?, nos tomamos la calle con la acción directa para poder generar las transformaciones que creemos necesarias para hacer cambios radicales, ¿cierto? De lo contrario, seguimos en el peticionismo, ¿cierto?, en estar esperando que esta clase dominante y estas autoridades nefastas, ¿cierto?, con estas decisiones fascistas, ¿cierto?, sobre el pueblo y la movilización social, terminen por ahogar todo tipo de rebelión. Así que, saludando esta rebelión, estos dos meses de levantamiento social en Chile y también en distintas partes del planeta, es que vamos dando ya los últimos pasos, los últimos destiempos, los últimos compases en la vida y obra de Nina Simone. Decíamos que cuando tenía 17 años intentó ingresar al instituto, al conservatorio más importante de Nueva York en Estados Unidos, y que fue rechazada evidentemente en un en una reacción racista contra esta excelente artista, ¿cierto? La misma Nina Simone en un documental que es recomendadísimo, ¿eh?, que sirvió mucho para este capítulo que usted está escuchando y que está en internet, un documental que se llama What Happened, Miss Simone, ¿qué pasó, señorita Simone?, del año 2015, un documental de la directora Liz Garbus, cineasta que el año 2015 estrena este documental y que repasa de una extraordinaria manera por distintos ámbitos de la vida y obra de Nina Simone. Bueno, queda recomendado porque esta película está en Netflix, ¿eh? Usted la puede revisar con mucha facilidad. Bueno, en esta obra la misma Nina Simone en el registro de entrevistas comenta que nunca pudo superar finalmente ese rechazo que vivió desde los 17 años. Y sin duda que esto sumado con la profunda violencia patriarcal, racista y sistémica que sufrió durante toda su vida, la llevó finalmente a estar cayendo en estas profundas depresiones y cuadros de bipolaridad que la terminaron empastillando, pero no lograron terminar con su talento musical, todo lo contrario, logró presentarse hasta el último de sus días. ¿Y por qué hacemos este enlace? Porque hay una frase que es emblemática, yo creo, en esta movilización social, y es esa que dice: no era depresión, era capitalismo, ¿cierto? Quizás uno de los frutos más importantes que este movimiento social está teniendo ya en estos dos meses de rebelión es que nos hemos vuelto a encontrar en la colectividad. Hemos reencontrado ese valor, esa importancia de la movilización y de la rebelión social, que no solamente tiene que ver con demandas, no solamente tiene que ver con conquistas políticas, económicas, con cambios de modelo, ¿cierto? Sino también tiene que ver con recuperar y nunca perder, nunca olvidar el valor, pero fundamentalísimo, importantísimo, la raíz social, la raíz colectiva de nuestra vivencia, de nuestras acciones, de nuestro estar y de nuestro ser en este planeta. Si no es de manera colectiva que solucionamos nuestros problemas individuales, entonces nos enfrascamos en estos pozos profundos y oscuros que llevaron, por ejemplo, quizás, por eso repito esta incertidumbre, porque no podemos juzgar con tanta comodidad una vida entera, ¿cierto? Pero sí asumir que hay muchas de estas depresiones individuales, de estas soledades personales que en el mundo colectivo, en la sociedad, es donde muchas veces encontramos el camino a poder salir de esos hoyos y darnos cuenta que en lo colectivo, en lo social, es donde está esa red de apoyo, esa red de colaboración y encuentro mutuo que nos permite avanzar, ¿sí?, y crecer. Nos vamos con un último tema para despedirnos, sin antes mandar los saludos correspondientes de este programa radial. Y bien, nos vamos despidiendo entonces de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, este capítulo número 19 que se está transmitiendo en vivo y en directo por la 93.5 FM Radio La Tuve desde Coyhaique, que también se emite por su página web patagonialibre.org. También saludar a nuestras amigas y amigos de Señal Liberada, la 103.3 FM en Viña del Mar y Valparaíso, que también comparte su transmisión para que Palabras a Destiempo suene en vivo y en directo en la Bahía de Valparaíso. Saludarlas y saludarles entonces a todos y todas quienes hacen, dan vida a este espacio. También, por supuesto, se retransmite este programa. Si usted no lo está escuchando en vivo y en directo en estos momentos, o si agarró la colita nomás, bueno, puede volver a escucharlo en los días sábados. Los días sábados desde las 20 horas por la señal de Radio Extremo en Reñaca Alto, movilizando sueños hace 20 años por la 96.1 FM en Reñaca Alto, Viña del Mar, y también por su página web radioextremo.cl, los días sábados a las 20 horas por Radio Extremo. También en distintos horarios nos retransmite Radio Placeres, la 87.7 FM a la izquierda del dial, en la Bahía de Valparaíso también, territorio en resistencia. Por ahí hablaban de la República Independiente de Valparaíso, quizás República un término no muy amigable, el territorio, la comunidad independiente de Valparaíso, que le mandamos toda la fuerza, todo el cariño para que sigan con esta rebelión que tiene arriba a las calles y a las clases populares de Valparaíso. Aguante Valparaíso y la Radio Placeres, que nos retransmite distintos horarios, decíamos, por la 87.7 FM y también por radioplaceres.cl. También en Curaco de Vélez, una radio amiga que nos retransmite en distintos horarios, Radio Minga, por la radiominga.org. Repetimos la página porque no es la Radio Minga, es radiominga.org. Ahí sí está clarito para que usted le ponga play nomás al reproductor y se sume a la sintonía de Radio Minga. Grandes saludos también ahí al archipiélago de Chiloé, que está hoy más organizado y arriba que nunca. Y bueno, por supuesto, también usted nos puede escuchar todos los miércoles, así es, todos los miércoles desde las 19 horas por adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com. Estamos en directo sonando ya, pero también puede usted revisar este podcast y los anteriores que están grabados a su disposición en la página web adestiemporadio.blogspot.com. Síganos también en redes sociales como Palabras a Destiempo guión Experimentación Radial en Facebook y en Instagram como Palabras guión bajo a guión bajo Destiempo. Palabras a Destiempo sonando por tu radio o por tu computador o celular o por donde sea que estén viajando estas ondas sonoras. Oye, mandar también un saludo tremendo, enorme, infinito a la Connie. La Connie que está escuchando este programa siempre en directo, grabado, como sea, poniéndole todo el apoyo, y le mando un gran saludo también porque está de cumpleaños este día viernes 20 de diciembre. Así que mandarle este saludo porque no solamente se cumplen 2 meses desde esta hermosa revuelta social en nuestro país, sino también se cumplen unos tantos años más, no le vamos a especificar ahí, unos 20 y tantos años más en la vida de esta hermosa y excelente persona. Saludos, Connie, feliz cumpleaños. Y a todas las personas, hay tanta gente que también de repente hace un comentario por ahí, al Pito. Pito, si estás escuchando esto, mandarte también saludos, que nos estuvo escuchando desde Valparaíso. Estuvo la otra vez, nos encontramos por ahí, y decía que escuchaba Palabras a Destiempo, así que le mandamos también grandes saludos a un montón de gente que también sigue esta sintonía. A Diego, que está por allá en Valparaíso también, Diego Varela, Dieguito, grandes saludos. A la Connie, a las tantas Connies que por esta vida han pasado, a tanta gente que escucha Palabras a Destiempo. Seguimos entonces con este final ya, escuchamos más de Nina Simone para despedirnos, y nos volvemos a encontrar los miércoles a las 19 horas por adestiemporadio.blogspot.com o por la señal de radio La Tuve. Nos vamos con Images, ¿cierto? Imágenes de Nina Simone. Esto fue Palabras a Destiempo. Chau, chau. not know her beauty. She thinks her brown glory, she thinks her brown body has no glory. If she could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. Yes, she would know. But there are no palm trees in the street. No palm trees in the street. And dishwater gives back no images. She does not know her beauty. She thinks her brown body has no glory. Could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. Yes, she would know. Yes, she would know. But there are no palm trees in the street. No palm trees in the street. And dishwater gives back no